el dibujo de la portada. Es el símbolo de la nueva era. Corresponde enteramente al proceso místico que está llevando a cabo la gran fraternidad blanca que dirige los destinos de nuestro mundo. El azul índigo que llena enteramente el grabado es el color característico del segundo rayo cósmico de amor universal al incidir sobre los éteres planetarios. El disco dorado es el símbolo del Sol como centro de vida del universo y como morada del logo solar, el cual, desde allí, vivifica el entero sistema planetario. El triángulo amarillo que surge del centro del disco dorado simboliza el plano búdico, punto de máxima atención del logo solar para mantener el equilibrio universal. Los vértices de este triángulo están místicamente ocupados, visto desde los niveles cósmicos, por las tres esplendentes entidades denominadas esotéricamente el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el señor Buda. La misteriosa e indescriptible interacción de estas tres entidades cósmicas está preparando el camino de Cristo como avatar de la nueva era. El avatar Cristo está simbolizado en el dibujo por la estrella de cinco puntas que surge del centro del triángulo. Como podrá observarse, esta estrella es asimismo de color azul índigo como el del espacio universal, y le indica al entrenado esoterista y al inteligente aspirante espiritual la identidad de Cristo como el máximo exponente del amor de Dios en nuestro planeta. La cruz blanca que se extiende desde los espacios cósmicos hasta coincidir en el centro del corazón de Cristo indica el sacrificio cósmico del logo solar al encarnar en tiempo y espacio y acogerse gozosamente a la ley del karma, y el de Cristo como avatar de la nueva era y maestro de maestros, de ángeles y de hombres, al centralizar en su vida radiante el poder redentor que ha de sublimar la conciencia de la raza. Vicente Beltrán Anglada.